¿qué pasa? Ya estamos nuevamente por aquí, último día de la semana ternasca. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo, vecino y de todo, Santi Pequeño Ternasco. Pensamiento criminal, foul crime. Arrancamos con el primer sencillo de estos chicos de Denver, un tema perteneciente a su EP debut homónimo. Esto se titula Alone. Solo, y al contrario que ellos, nosotros sabemos que no estamos solos porque ya tenemos a mucha gente a la escucha en este episodio número 513. Del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock a saltomataradiorock.com. Tienes al Pérez Galanda creando conciencia rockera para toda la banda. Primer país así curiosote que no se suele conectar mucho. Desde Hungría nos están escuchando ahora mismo. Y en Alemania también. Por supuesto, lo mismo en Españistán. Ternascos y ternascas, ya la escucha que nos lo indican aquí a través del grupo de Telegram de la Conciencia Roguera. Pues ya tenemos desde Alacant, desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, al auténtico jefazo del Comando Pum, Alicia Alicante, Fernando y toda la cuadrilla ahí reunida, comiendo bien, pero que muy bien. Buen profeito, también tenemos, no sabemos si está comiendo o está currando o simplemente está disfrutando de un ratico libre, a nuestra querida Tanasca de los Madriles, Tania. Poquito de Nafarroa Pride desde Tudela, ese Félix. Por cierto, que nos comenta que temazo, dice que si es el Hatefield de joven, pues no, este tema es reciente, así que no puede ser James Hatefield cantando como en sus años mozos. Tenemos también un poquito de Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. más saludos de los madriles. Es el líder de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. ¡Au pai! También tenemos un poquito de Zaragoza Style, de Depila, Eli Creator. Y desde Levante, hemos empezado en Levante, acabamos esta primera tanda de saludos en Lorca, en Murcia, nuestra liga tanajica con su grupo poderoso ya a la escucha. Este es San Jaime, que también nos indica que ya está escuchándonos. ¡Opay! ¡Murchante! ¡Nafarroa Pray! ¡Dame mi dosis de metal, pequeño terrasco! Como hoy tenemos banda asociada entrevistada que protagoniza el programa, concretamente Reaper, recuperamos para abrir primera sección que abre el programa, la noticia tonta, titularazo, vamos, Roxa Rosae. El obispo de Tenerife compara la homosexualidad con el alcoholismo. ¡Virgen Santa! ¡Ya no jodas más! ¡A la mierda, joder! Hombre, por favor, que estamos en pleno siglo XXI, pero a estos cenutrios, pero... Ya no es que les dejen respirar, ¿cómo les dejan estar a la cabeza de nada? ¡Pero qué gentuza, por favor! Nuevo ataque de la iglesia al colectivo LGTBI. El obispo de la diócesis nibariense de La Laguna, en Tenerife, un tal Bernardo Tocamelnardo Álvarez, ha dicho este martes que la homosexualidad es un pecado mortal y la ha comparado con el alcoholismo. ¡Venga! Dice el prelado de los cojones. Depende de la persona y las circunstancias para que una cosa sea pecado mortal. Para que una cosa sea pecado mortal, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y no esté condicionada por nada. Para después añadir que sucede lo mismo con las personas que beben y cuando hacen cualquier disparate se justifican diciendo que han bebido. Es que es... Las personas son siempre dignas de todo respeto. Luego sus comportamientos son discutibles. Ha seguido Álvarez, que ha defendido que el catecismo de la iglesia tiene unos principios con cuestiones morales. A veces se dice que todas las ideas son respetables. No. Todas las ideas son discutibles. Lo respetable es la persona, ha sentenciado. Lo que no puede ser es que porque usted piense A, B o C, se le ataque o se le ponga a parir. Eso no es admisible. Ha remarcado el obispo, que se conoce que la palabra contradicción no tiene ni puta idea de lo que significa, vamos. Primero dice una cosa y luego sueltas otro. No tiene ni puta idea. Pues mira a ver si la iglesia y tú, Bernardo Tocamelnardo, os vais un poquito a tomar por el culo. Os vais a tomar un poquito por el culo. Pero a ver. The words of death betray us. Our hearts beat on the same pace. We're bound to further than the place. We both live dead. Brother, es precisamente el título de la canción que estás escuchando. Estos son Haven't Lost. The Weight upon My Chest es el título del álbum debut para esta joven banda de hardcore melódico proveniente de la capital de España. Quédate con este nombre, Haven't Lost, su tema, Brother. I was there since your first breath, so young to understand. What we're fighting, apologizing, with feminine and respect. We're both beyond the earth, when this is getting bigger. But when I see you, it's like I never learned. Saludos también hasta Brasil, na na no na no na no na. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lanzaroya Records. Una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. Bueno, pues pasando ya con las mierdas de los curas y sus tontadas a otra parte, que no hacen más que soliviantar al personal, y bien que lo soliviantan, ¿eh? Aquí la conciencia rockera tampoco... Tampoco han dejado indiferente a nuestros ternascos y ternascas las declaraciones de semejante estúpido. Venga, que para aliviar la movida nos vamos de excursión a Zanzanoya, Zanzanoya Records, como cada jueves. Por si es la primera vez que nos estás escuchando, que sepas que Zanzanoya Records es la sección en la que cada jueves, desde el Pub Edwards, desde aquí, desde San Pedro de Calanda, como manda San Pedro de Calanda, nos recomienda nuestro camarero de cabecera, Eduardo Peguero. Hoy lo hace con un tema perteneciente a Selling the Gold, Vendiendo el Oro, el 14º trabajo discográfico del prolífico Elliot Murphy. Nos llegan también saludos desde Venezuela, de Caracas, nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis Aupai. Ya sabéis que podéis disfrutar de Sobre la Dosis todos los lunes a las 21:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Digo lo del prolífico Elliot Murphy porque lleva un total de, hasta la fecha, ahí va, si no he puesto los discos, ¿qué? Creo que son 29 trabajos hasta la fecha. El rockero nacido en Long Island en 1966, para este álbum, para Selling the Gold, contó con colaboraciones de postín como la de Bruce Springsteen para un dueto en su tema Everything I Do.

Bueno, pues este cañonazo que estás disfrutando ahora en tus pabellones auditivos, tiernos y sensibles, es ni más ni menos que Let It Go, el cuarto corte del segundo álbum de estudio de Reaper. Álbum titulado Rise of Chaos. Ahora, en un momento, tendremos en directo vía telefónica, vía teléfono, mejor dicho, que ya no estamos con telefónica. Tendremos a Elías Andrada, guitarrista y alma mater de este proyecto, de estos Reaper. Pues si todo funciona como tiene, como debería funcionar, ya tenemos al otro lado del teléfono a Elías Andrada. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes. Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Lo primero, preguntarte si me estás escuchando bien, porque cuando te he llamado parecía que tenías algunos problemas. ¿Me escuchas claramente? Sí, sí, de momento te escucho claro. Vale, pues entonces, miel sobre hojuelas, no tiene por qué dejar de ir todo fenomenal. Ahora sí, lo primero, agradecerte que hayas decidido continuar con nosotros el proyecto Bandas Asociadas. Recientemente has renovado ese compromiso, así que muy agradecidos, Elías. No, gracias a vosotros por todo el apoyo, por continuar allí todos los años y, bueno, por estar siempre ahí apoyando estos géneros. Sí, porque si no lo cuidamos nosotros y los pocos locos que quedamos de esto, no lo va a cuidar. Son los pocos sobrevivientes que quedan ante esto. Bueno, ya he dicho, ya he mencionado que este segundo trabajo lleva por título Rise of Chaos, el ascenso del caos, vendría a traducirse. Un disco de 10 cortes que ha sido grabado en tres lugares distintos, ¿no? Knoxville es Tennessee o son dos ciudades distintas, tío. Tennessee es un estado y Knoxville una ciudad, es que no tengo yo ni puta idea de geografía estadounidense. Sí, Knoxville, sí, es la ciudad y el estado. Vale. Entonces, Knoxville, que es yo creo que es la capital del country, puede ser, ¿no? Me suena a mí. Sí. Sí, y aquí y en España, sí. Exactamente, en ambos países, Estados Unidos y España, con un tipo llamado Travis Wirick, creo, que yo no conozco, así que si nos explicas tú un poco, por ponernos en contexto, de por qué has ido a grabar con este hombre. Bueno, básicamente él produjo todas las bandas que me gustaban a mí de adolescente y, bueno, y que a día de hoy también me gustan. Y me gusta mucho las producciones que él hace. Bueno, al principio no sabía si le iba a gustar, o sea, tuve que enviarle un demo y, bueno, le pareció a él interesante. Él tiene varias nominaciones a premios Grammy, bueno, y es bastante reconocido en el que es en el mundo, digamos, del doom metal y de este tipo de género que yo hago. Entonces fue muy fácil congeniar todo y que, bueno, tuviese esa aceptación por parte de las composiciones. Y bueno, se llevó a cabo de esta manera en plena pandemia. así un poco a distancia, gracias a la tecnología que lo pudimos hacer, y bueno, le fuimos dando la forma, y la verdad que muy muy contento con el resultado, el sonido en general, y bueno, y todo. Eso te iba a decir, ya lo has contestado tú antes, incluso antes de preguntártelo, que me imaginaba que entre la pandemia y lo lejos que está, pues que tenía que haber sido un poco, pues eso, telemáticamente, ¿no? Gracias a las tecnologías, como tú bien acabas de destacar, que ahora pues permiten trabajar en cualquier lugar del mundo prácticamente sin desplazarte, ¿no? Claro, correcto. Además también un poco el idioma, si bien todas las composiciones que hacía en inglés, pero bueno, ponerse a currar en un disco en otro idioma y a la distancia y por mail y hablando, fue todo un desafío, pero bueno, mucho curro en muchos meses, está claro que te tiene que gustar mucho hacer esto para echarle el alma a todo, ¿no? O sea que, pero bueno, muy contento y satisfecho por el resultado. Bueno, además con no sé cuántos de o has cambiado completamente la formación, porque aquí puedo ver, tengo aquí apuntado, precisamente estoy mirando la página de Reaper en la web de Santo Mata Radio Rock, que cuentas con Alberto Marín, bueno, conocido por la mayoría de los seguidores del rock en este país, Descondor, Sankara, Hamlet, Matt Vallejo y también el vocalista Eric Cruz. No recuerdo ahora muy bien si era la misma formación en el anterior trabajo, en el anterior álbum de estudio, porque trabajos llevas bastante más. Llevas un dos EPs también y una demo antes de los dos primeros álbumes. Bueno, básicamente en cada proyecto lo encaro con gente diferente. Por ejemplo, en el primer disco fue ahí en la producción con Palao, con algunos músicos de Guru, digamos, prácticamente de sesión. Luego, para tocar en directo, sí que cuento con Alberto, con Matt y con Eric. Ajá. Pero en cuanto a este último disco, sí que hemos tocado y han venido músicos, digamos, de allí. O sea, de bandas de allí. Por ejemplo, Chad Griffin, que es de una banda que se llama Wake. Rylan Rouse, que es de otras bandas de allí. O sea, ellos, el cantante propiamente dicho, ha estado la batería de Kelly Carson tocando en todo el disco. El bajista de P.O.D., de banda famosa de nu metal, básicamente con ellos hemos contado para grabar este último disco. Pero bueno, sí que lo representamos en directo con Alberto, con Matt y con Eric. Vale, o sea, es más que nada la banda que te acompaña en los directos, y como bien han explicado, a la hora de las grabaciones pues cuentas con músicos que vas, podríamos decir, eligiendo, ¿no? De lo que te gusta, entiendo. Claro, es la ventaja por ahí de no casarte con una banda ni tener, digamos, los componentes y músicos estables, que te da esa facilidad de poder contar en el momento musical que te encuentras con determinado músico que te aporta determinada, digamos, sinergia a la hora del punto compositivo que estás y de grabar algo. Eso la verdad que le da algo bastante distinto y una nueva forma, bueno, que yo tengo de visualizar los proyectos musicales, digamos. Bueno, hay que destacar, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, que Elías, vives en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Sí, correcto. En Barcelona, pero que tu nacionalidad es argentina, supongo que llevas aquí ya unos cuantos años, pero bueno, es que Argentina, Estados Unidos, España, bueno, es una barbaridad, es un proyecto multigeográfico este. Sí, la verdad que no me gusta casarme con nada de local de donde estoy, y me gusta cruzar fronteras, digamos. Mira, por aquí me están indicando en el grupo de la conciencia rockera Telegram, que dice que Nashville es de Tennessee, pero la capital del estado es Nashville. Que Nashville creo que es la capital también del... Y yo he dicho que Nashville es la capital del country, pero es Nashville la capital del country. Es donde están la mayoría de estudios de grabación de ese estilo musical tan popular en los USA. Bueno, pues muchas gracias por la corrección, muchachos y muchachas. Si queréis trasladar alguna pregunta a Elías, obviamente me la escribís también aquí en el grupo de Telegram y yo se la hago llegar para que os la conteste. ¿Te parece, Elías, que por no estar cascando todo el rato, por no estar aquí dándole a la sin hueso, escuchemos otro temita de los incluidos en este Rise of Chaos? Sí, correcto. Podés darle ahí a explorar, que hay de todos los gustos y todas las variedades a discreción. Efectivamente, es un disco de lo más variado. Yo que lo he escuchado entero ya en más de una ocasión, así lo puedo atestiguar. Vamos a escuchar un tema que me ha gustado mucho, el corte número 9, llamado Black Lucky Stone. Lo escuchamos y luego continuamos contigo, Elías. No te vayas. Vale. Radio.com. Pues ahí ha estado ese Black Lucky Stone, otro de los temas que puedes encontrar en Rise of Chaos, que es un disco que tenemos bastante bien trillado porque, ha salido hace escasamente un par de meses, pero sí que había sido soltando distintos singles que han sonado todos aquí, tanto... Bueno, los tres primeros, creo que el primero en salir fue, si no recuerdo mal, a ver que no se me despiste aquí la chuleta, Still Alive, luego escuchamos también, pudimos escuchar aquí en el programa Reborn y Save Me, que fueron los tres adelantos. Hoy estamos disfrutando distintos temas de ese disco. Elías, me pregunta por aquí nuestra compañera Tania, que es una de las preguntas que nos arrojan desde el grupo de la conciencia rockera, que influencias que debes tener muchas y variadas, ¿no? Sí, correcto. Básicamente fue lecciones del productor. Lo que hago yo es hacer mucha variedad de música y a la hora de escoger las canciones se le va dando un poco de forma de acuerdo al cantante y cómo ha ido evolucionando, pero... Me gusta tener un disco un poco de todo, digamos, que pueda ser escuchable para todos los gustos. Bien, en cuanto al disco en sí, acabamos de comentar que han sonado en el programa los tres primeros adelantos y que lleva en circulación, pues eso, creo que salió para noviembre, ¿no? Quiero recordar. Sí, más o menos inicio de noviembre fue que lanzamos. Previamente, como bien he dicho, habíamos lanzado unos singles que ya llevaban tiempo. Y eso para a su vez hacer tiempo para, como no se podían hacer conciertos y no estaba claro, a ver si lanzamos el disco ya para este año, ya si la situación lo permite, ya poder hacer algún que otro directo y demás. Obviamente entiendo que en directo todavía no has podido recibir ningún tipo de feedback. Sí, bueno, hasta la situación, hasta que no sea seguro para todo que se pueda hacer, pero bueno. Ya para mitad de año ya estamos empezando a recibir algunas propuestas, así que yo creo que en breve podemos avisar alguna cosa. Vale, pues estaremos atentos a esas distintas fechas que puedan ir saliendo para informar aquí pertinentemente. En cuanto a las escuchas del disco, que ahí sí que habrás tenido ya algún tipo de reacciones, de feedback por parte de los oyentes, de quien haya adquirido el disco o al menos haya escuchado alguno de los tres adelantos. ¿Qué comentarios has recogido? ¿Qué sensaciones te transmite el personal? Bueno, la verdad que fue bastante, un poco chocante el cambio, digamos, de género, porque comparado con este, es el primer disco, fue más una onda noventera, digamos. Y esto es un poco más contemporáneo y un poco más pesado, que es lo que yo quería hacer de inicio. Entonces, bueno, ahí vamos madurando musicalmente en cuanto a las composiciones y, bueno, eso se ha notado y por diferentes fuentes donde hemos enviado para promocionar y que se escuche, nos han dicho que es mucho más moderno, que es diferente a lo anterior y que, bueno, que gusta también. O sea, que los medios han replicado, digamos, la noticia como algo, como un cambio, digamos, de lo que veníamos haciendo a lo nuevo de ahora. Que esta es mi idea y yo creo que nos mantendremos en esta línea. Sí, pues mira, además al hilo de lo que estás comentando, porque, a ver, yo sé lo que suele pasar en este país, al menos, ya no sé en otros, pero en este país cuando haces un cambio y tiras a cosas más modernas, parece que a la gente le cuesta recibirlo tan bien como recibirían, pues lo que has dicho tú, ¿no? El anterior trabajo, que era un sonido mucho más noventero, que me acuerdo que tuvo unas críticas excelentes. Yo, bajo mi humilde opinión, a mí, sí, evidentemente se nota lo que nos estás comentando, pero a mí me resulta un disco igual de potente e incluso aunque hay variedad de estilos, yo creo que está muy bien llevados y muy bien traídos al sonido Reaper, entiendo yo, al menos. Sí, sí, tal cual, y esa es la idea que yo quería transmitir en cuanto a las canciones y al sonido. El sonido en general, grabar en estudios americanos distintos. También es cierto lo que comentas tú, aquí la gente en España está muy atrapada también en el rock, lo que es 90s, 80s, 90s. Pero bueno, hago lo que me dicta el corazón en cuanto a lo musical y hasta ahora me ha ido bien, o sea que intentaremos seguir en esa línea. Porque quizás tampoco importa tanto cómo se va recibiendo en un país en concreto, porque yo entiendo que este es un proyecto totalmente internacional, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mucha aceptación en países de Latinoamérica tenemos. Se nota que consumen mucho más este tipo de género. Pero bueno, también aquí hay gente que le gusta esto y bueno, intentamos llegar a la gente que se siente identificada con este tipo de música. O sea, hemos tenido muy buenas críticas con eso. Es que a mí, por ejemplo, a mí todo lo que suena, no todo lo que suena moderno, ¿no? Pero toda la música que trata de incorporar, pues eso, de darle una contemporaneidad a lo que se está haciendo, sin perder su esencia, por supuesto, pero a mí me llama mucho la atención y me gusta. Y de hecho soy muy de poner bandas que a lo mejor no gustan tanto. Pero claro, es que ves lo que se está escuchando por ahí, ves bandas que tienen de estos nombres raros largos que digo yo, que sí. Cuelgan un single en YouTube y a los 5 días tienen 200,000+ visitas y claro, no deja de llamarte la atención y entiendes que un poco por ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Porque los gustos de la gente hay que tenerlos muy en cuenta también, entiendo yo, al menos si quieres tener una difusión masiva. Bueno, a ver, yo soy un fan de la música rock y metal. Directamente, como encaro este proyecto, es como me gustaría escuchar una banda y qué puede faltar, qué piezas puede faltar en la escena musical de determinado género. Y básicamente esto es lo que he hecho con Reaper, en una banda que a nivel, por lo menos aquí, no hay muchas que suenen de este estilo. Entonces, bueno, aprovecho yo de ese lado a diferenciar un poquito esa tendencia, ¿no? Pero tampoco me fijo mucho qué es lo que escuche, qué vende, porque o sea, no me guío por eso. O sea, me guío más como fan a escuchar cómo me gustaría que una banda fuese o sonara o del género que tuviese. Mira, pues precisamente uno de nuestros oyentes que participa en el chat en el grupo Telegram de la Conciencia Rockera, que menos le gustan las moderneces, nos está lanzando una pregunta por aquí, el amigo Des, al que hemos saludado con su tradicional wow yeah. Pregunta al hilo de la canción que hemos escuchado de Black Lucky Stone, que suena con influencias Black Label Society, cosa por cierto positiva en cuanto a sus gustos musicales, a los gustos musicales de Des. Y te pregunta que si es así, si Black Label Society es una de esas bandas que tú escuchas y que te influencian. Sadwile es un guitarrista que me encantó cuando era adolescente. Además es paisano tuyo, que es de Barcelona también. Sí, bueno, me ha gustado mucho, Black Label también me ha gustado, pero no me ha inspirado en nadie, ni tampoco escucho mucho, escuchaba antes, pero quizás las composiciones quizás sí me recuerdan un poco a todo eso, y puede tener que ver, por supuesto, si no. Que la gente se siente identificada más o menos con lo que ellos creen que puedan sentir en la canción. A mí particularmente me ha parecido, y después de oírte decir que te dejas guiar bastante por el productor tus proyectos, a mí me ha parecido que era la canción que más podía notarse que precisamente estaba grabada en Tennessee. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me ha sonado más a esos sonidos de rock americano, ¿sabes? Es la sensación que me ha dado a mí quizás. Sí, digamos, hay mucho onda stoner, digamos, ahí en el medio. Ajá. Y el productor metió mucha mezcla ahí. Bueno, la verdad que el idioma tampoco, o sea, yo entiendo el inglés, lo hablo, pero no tanto como para llegar técnico a llegar a trabajar así. Pero lo poco que, o sea, digamos que musicalmente nos comunicamos. Él ya sabía por dónde tenía que ir y hacer, entonces, claro, no hubo prácticamente disputas en nada a la hora de poner de acuerdo en encarar una canción, ¿sabes? Y eso es muy bueno. Perfecto. Oye, pues por último, y antes de despedirnos con otra de las canciones de este disco de Rise of Chaos, precisamente, ¿cómo puede adquirir la gente ese trabajo? Bueno, de momento solo está disponible en las plataformas digitales, Spotify, Apple, bueno, todo esto. Ahí lo pueden escuchar. Y próximamente vamos a estar lanzando el material, digamos, físico, discos físicos, que estarán disponibles en la web o en algunos conciertos que ya haremos. O sea, muy cosas selectas y en exclusiva para el que lo quiera puntualmente. Eso te iba a decir, o sea, ¿no? Aprovechando que ya se están planteando esas fechas en directo a partir de la segunda mitad del año, pues entiendo que ahí el tema de la venta física sí que tiene, cobra más sentido, ¿no? Porque tal y como están las ventas del formato físico hoy en día. Sí, no, es algo, una batalla perdida eso. Es solamente para los fans que les gusta puntualmente eso. Y todavía tengo discos del anterior que, digamos, se los doy a amigos, gente puntualmente que le ha llamado la atención el trabajo y va para ahí como un detalle, ¿no? Como el verdadero fan es el que consume eso. Muy bien, pues Elías, muchísimas gracias por habernos atendido nuevamente. Insisto también por haber vuelto a confiar en el proyecto Bandas Asociadas a saltobatarradiorock.com. Y si quieres algo, si quieres añadir algo antes de despedirte, pues ahí tienes el micro. Bueno, el teléfono, en tu caso. Exacto, el teléfono. Nada, Santi, muchas gracias a vosotros por todo el apoyo, por estar ahí, por ser constantes, por apoyar todas las bandas locales que están emergiendo y haciéndose un hueco en la escena. Esperemos vernos físicamente algún día, espero que pronto. Espero, porque ya nos conocemos un tiempito, hace, Será cuestión de conocernos en persona. Exacto, falta eso, queda pendiente eso. Y bueno, vernos en algún concierto, así que espero que se dé pronto. Bueno, pues hay un corte en este Rise of Chaos que nos viene como pizza al culo para despedirnos, porque es el corte número 8 que lleva por título Goodbye. Así que dale, Roxa Rosadi. Elías, un auténtico placer haberte tenido nuevamente en el programa y, como bien has dicho tú, esperemos vernos pronto, sobre todo en los conciertos. ¡Un abrazo, amigo! Un abrazo, hasta luego. Pues con Goodbye despedimos esta entrevista con Elías Andrada, con Reaper. Esperemos que os haya gustado y que le deis una escuchita a esos temas, que ya sabéis que podéis escuchar muchos de ellos también en la página de Reaper, en la web de saltomatarradiorock.com, entrando en la pestaña Bandas Asociadas y buscándolo por orden alfabético, que lo tenemos muy bien ordenadito. Goodbye, Reaper. The way I feel for you. And you walked away. But why? Don't say asaltomataradiorock.com. Pues llegamos al final de la semana Terrasca, llegamos también al final del programa. Y como sabes perfectamente, en este programa los jueves cierra desde hace mucho, mucho tiempo el Boni. Y aunque hoy no va a ser el quien cante, el programa lo sigue cerrando el igual cada jueves. Ya sabéis todas y todos también, porque se viene anunciando hace bastante tiempo, que se está preparando un disco homenaje a Boni, a nuestro rockero favorito, por parte de distintas bandas. Pues mal empieza ese disco, mal. Porque la persona que fue la que tuvo la idea de hacer un disco homenaje, esa persona se llama Sergio, cantante de Los Malos Tragos, pues se acaba de llevar un bofetón tremendo porque su canción, la versión que ha preparado para ese disco tributo, no se incluye en el mismo. En un acto tan lamentable como inentendible, se ha dejado de contar con la persona, con la banda que inició todo esto. Increíble, vamos. Un montón de esfuerzo, un montón de cariño por parte de Malos Tragos y por parte sobre todo de Sergio. Sergio Fulcone, que fue el que ideó todo esto, pues ha dado como resultado que Los Malos Tragos no vayan a participar, ni Los Malos Tragos, ni todas las bandas que había conseguido Sergio juntar para realizar ese disco tributo homenaje a Boni, van a estar en el disco que al final va a salir, que como os digo, ya está en fábrica. Bueno, el muchacho ha hecho un comunicado en Facebook, que si queréis pasaros por su perfil en Facebook, Sergio Fulcone, así escrito, podréis leer y entender. Yo desde luego empatizo con él totalmente, y claro, leyendo un poco entre líneas, uno que sabe un poquillo de qué va el tema, pues está alucinando bastante con los motivos por los que se le han echado y de las malas maneras que se le ha echado. Ya me extenderé más en otro momento, porque el propio Sergio ha contestado a la publicación que había hecho hoy, a la promo del programa, diciendo que iba a sonar su canción, y me ha dicho que en breve habrá más noticias, así que estaremos atentos. Sergio, desde aquí te conmino a que me hagas partícipe de las mismas, porque aquí le daremos difusión a todo lo que hagas. De momento, un abrazo de mi parte y mucho, mucho ánimo. Vamos a escuchar la versión que tenía preparada para ese disco, que no es ni más ni menos que esta que suena. Sabes hablar bien con tesón, en versión de Los Malos Tragos. En el centro de la imagen, hablas con seguridad. Por cierto, Alfredo Piedrafita a las guitarras y coros. El retrato de un señor, vigila con obsesión. El color de la Moncloa, tu costado guardará la bandera nacional. Sabes hablar bien con tesón. Nunca confundirás bocino y velocidad. Aunque digan lo contrario, los esfuerzos realizados serán recompensados. Llegó la hora del engaño. Tus espaldas guardará la estructura militar. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora nazcará por ahí. Pues ahora sí, nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos, a disfrutar del fin de semana y hasta lunes. No sé si me va a dar tiempo en el directo de leer lo que está escribiendo Félix. Yo me voy despidiendo, ya sabéis, como siempre, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en podcast o en redifusión. Bueno, ya estaba diciendo Félix que muy guapa la versión, desde luego que sí, a mí me gusta muchísimo, Y os recuerdo, como siempre, si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación... ¡Hala, a cascala! Y a jugar... ¡A la para! El lunes más, si os quiere. ¡Agures! Mon amores, Betty Arteboni. Oh, la, la, la, oh, la, la.